Como vos decías, hace 90 años, justo en estos días, Roberto Arr escribió en el diario El Mundo de Buenos Aires, que era uno de los más populares diarios del país, crónicas de un viaje que inició en Patagones hacia Bariloche, y son sus famosas aguafuertes patagónicas. De estas, cuatro están dedicadas a Carmen de Patagones y Viedma, y hay una de ellas, la que se editó el día 13 de enero de 1934, donde Arr dice cosas muy bellas, muy interesantes sobre Patagones. Allí está esa famosa frase de que Patagones es bonito como un beso de novia en un día de lluvia. Así que en homenaje y en recordación a este hecho literario, pero que también es un hecho social y que nos llena de satisfacción, junto con la Dirección de Cultura y la Biblioteca Municipal de Patagones, mañana, sábado, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de la Cultura, yo les propongo una charla para recordar a Roberto Arr, poner en las circunstancias del tiempo en que se produce esta visita, qué estaba haciendo Arr, por qué vino por aquí, y recordar precisamente alguna de estas frases y observaciones tan interesantes que hizo él en ese viaje. Bueno, muchísimas gracias. Están todos más que invitados. Entonces, mañana a 7:30 de la tarde, Casa de la Cultura, en Carmen de Patagones. Va a haber una muestra fotográfica. ¿Recordamos a quién la hace, quién la ejecuta? Bueno, son fotos que hemos tomado de la fototeca del Museo Emanosi y algunas también que tomé yo hace unos años visitando la Biblioteca Nacional, donde pude tener en mis manos los ejemplares del diario El Mundo, donde están publicadas las aguafuertes patagónicas. Y todo ese material va a estar expuesto allí y va a quedar expuesto hasta fines del mes de enero. Es decir, que se puede visitar la Casa de la Cultura todas las mañanas, está abierta, es un lugar histórico muy bello, y ahí va a estar esta exposición. También quiero contarte que hace unos meses yo presenté en un torneo literario provincial, que son los Juegos Bonaerenses, un cuento que de alguna manera rinde homenaje al paso de Roberto Arr por Patagones, porque se refiere a un personaje que Roberto Arr lo fotografía y le dedica una breve referencia, que es un hombre rengo con muletas que andaba por la calle del puerto de Patagones. Ese rengo de la calle del puerto de Patagones es un cuento de mi autoría que me dio la enorme satisfacción de la medalla de oro en ese torneo provincial. Entonces también vamos a estar haciendo referencia e incluso hacemos una suelta, es decir, una entrega gratuita de ejemplares a quienes estén presentes de ese texto, del rengo de la calle del puerto de Patagones. Bueno, muchísimas gracias. Que sea una buena jornada el día de mañana y ya estaremos seguramente compartiendo alguna que otra novedad, alguna información que tengas para acercarnos, como perfecto, siempre. Gracias, como siempre, a ustedes.